Voy a extrañarte todo el tiempo. Voy a pensarte a cada instante. Pues sé que nunca habrá un consuelo que me aleje de quererte, si he sabido que es amarte. Hacerme idea que estás lejos, imposible de alcanzarte, que solo queda tu reflejo y ya no puedo ni tocarte. Voy a extrañarte para siempre, porque jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca, como parte de mi vida, y voy a recordarlo todo, aunque se abra más mi herida. No te imaginas cuántos sueños o las noches me persiguen, y aunque pongo de mi empeño, casi siempre me consiguen. Voy a extrañarte para siempre, y aunque mi vida siga y siga, estaré un día más consciente de que jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca, como parte de mi vida, y voy a recordarlo todo, aunque se abra más mi herida. No te imaginas cuántos sueños por las noches me persiguen, y aunque pongo de mi empeño, casi siempre me consiguen. Voy a extrañarte para siempre, y aunque mi vida siga y siga, estaré un día más consciente de que jamás podré olvidarte.